Alaikum. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos un día más, un viernes más a este programa, a este que quiero que sea tu programa. Siete notas y pico, ya sabes, los viernes por la mañana, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Me resisto a perder este tema. Me resisto, me parece demasiado bueno. Y no sé, estoy pensando que igual te lo pongo, bueno, de sintonía por lo menos, no sé, hasta cuándo. Pero cuando empiecen los programas de África es probable que empiece con esta sintonía por lo menos, no sé, un tiempo. Bueno, pues qué te digo, te traigo un súper programazo. Un súper programazo lo de hoy, de verdad. Empezaremos, como no, en África, en América, estos días, hasta que, bueno, a ver si soy capaz a que una chica que no conozco, que se llama Laura y que me oye desde Virginia, desde la Universidad de Morgantown, a ver si, bueno, poniéndote cosas de América en un principio, soy capaz a que me mandes o me mandéis, porque según me dijo Fajul, si es que encima me pones como para que me traduzcan y tal, ¿no? Pues, jo, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron tus alumnos, mujer, que les pones a mí de, bueno, como de habla español y tal? Jo, qué rabia les tienes, ¿no? Bueno, de todas maneras es broma, ya sabes, muchísimas gracias, es para mí un honor si me estás oyendo, porque creo que algunas veces me oyes en directo. Si me oyes en directo, pues nada, muy bien. Y también bien si me oyes enlatado. Si me oyes enlatado, que sepas que ya en archive.org hay un montón de programas ya de los del año pasado, que, bueno, si quieres bajártelos o si queréis bajártelos, pues nada, muy fácil, entras en archive.org, le pides siete notas y pico y ahí tienes los que para escoger. Todos tienen un pequeño, bueno, una pequeña explicación de lo que sonó en cada programa. Y nada, pues ahí tienes, y llego esperando a que me mandes un correo. Cuando me mandes el correo, bueno, pues seguiré poniendo canciones de América, pero estos días, así al principio, empezamos con América, aunque estemos con un programa de África. Y es porque, bueno, Bela Fleck, bueno, grandioso Bela Fleck y sus Flextones, pero en este caso me parece que fue él solo, se pegó un viajecito por allá, por el África, hace, bueno, pues creo que como hace 4 o 5 años, ¿no? Bueno, para ir a ver los orígenes del banjo, que es el instrumento que él toca, ¿no? Y bueno, pues nada, eso lo reflejó en un discazo cojonudísimo, la verdad, que es el que te voy a poner. No te lo voy a poner entero hoy, pero bueno, en sucesivos programas te lo pondré entero porque no tiene desperdicio. Pues eso, viajó durante unas semanas a diversos países africanos. Bueno, por ejemplo, Tanzania, Mali, Sudáfrica, Uganda, Madagascar. Pues eso, ya te digo, la idea era ver, bueno, pues, de dónde era originario el banjo, que es, bueno, un instrumento habitual del jazz más clásico o del country y cosas afines, ¿no? Llegó a Estados Unidos de la mano de los africanos. Lo que pasa, bueno, durante el siglo, bueno, 19, dicen, no sé, hay distintas fechas y bueno, distintas opiniones, ¿no? Todo esto se reflejó en una película dirigida por Sacha Paladino, que, bueno, es hermano del propio Bela Fleck, y todo esto se tituló, o sea, se metió todo en un disco, y en la película, ya te digo, titulado el Throw Down Your Heart, algo así como, bueno, deja tu corazón atrás, ¿no? En clara referencia cuando los esclavos, bueno, partían bueno, partían, ¿no? Les sacaban de su África natal, ¿no? Y bueno, por ahí empezaremos con Bela Fleck y, bueno, un montón de ellos que, bueno, pues mezcló allí con, bueno, pues con Basse Kuku-Yate, con Umu Sangaré, con Richard Bona, con, bueno, con un montón de ellos famosos, y con otro montón de ellos no tan famosos, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, pues lo decía, me parece que era Kiko Olguera, ¿no? Uno de los sonideros, ya sabes. Parece ser que los esclavos tenían prohibidos los cantos rítmicos o tribales. y la percusión también, con lo que reconstruyeron los instrumentos que habían dejado en África, y eso derivó finalmente en el banjo. Al parecer, me decía Adama que, bueno, le ha salido un mandado, como diría el pincel, que en paz descanse. Le ha salido un mandado y no puede venir, bueno, por lo menos así tan temprano. Quizás venga dentro de un rato. Decía él que viene del Halan, o del Shalan, que es... Bueno, luego nos lo explicará él, si acaso. Pero que decía que había dos tipos de Shalan, uno más largo y otro más corto. Uno del norte y otro del sur de... Bueno, de Senegal, hablaba él, ¿no? Que también es, bueno, muy parecido al Ngoni. Bueno, eso al parecer es un... Bueno, con un Ngoni, digamos, pero más, con un mástil mucho más largo, redondo y de tres cuerdas, ¿no? Y te voy a poner el disco, vamos, pero sin hacer zapping, como me gusta a mí siempre, ¿no? Y otra cosa que quería también es para la Laura, que tengo aquí, que hoy tiene una prueba un poco complicada, pues eso, mandarle todas las energías positivas posibles que hay o que tengo aquí en este programa, para que supere esa prueba que tiene hoy. Bueno, está como una carrera de vallas, porque está como de exámenes, y tuvo uno el otro día, tiene otro hoy, tiene otro no sé cuál, tiene no sé cuántos exámenes, como todos los que están estudiando ahora, ¿no? Bueno, pues sobre todo para ella, aunque para los demás también, va dedicado sobre todo el programa de hoy, o las energías estas, que ya verás cómo lo apruebas, ¿vale? Y nada, pues no te cuento nada del... Bueno, no te cuento nada, ¿cómo que no te cuento nada? Te cuento que hoy tenemos una super cena en el Árcula Vieja del Copón, vamos, todo riquísimo, preparado por el Íñigo. Es para los que hacemos radio aquí en Radio Cuca, en esta super radio tan, tan competente, que si la conoces por dentro, pues te va a gustar seguro. Creo que conociéndola por fuera también gusta, o sea que si entras adentro te vas a enamorar. Y pues hacemos una cena allí para los que hacemos la radio y para, como digo yo, para los fieles oyentes. O, bueno, si te apetece pasar por allí, te vas a poner las botas hoy, digamos, con una comida rica que nos ha preparado el Íñigo. Y nada, pues sin más, pues ya te dejo con la música. Te diré que sí, que luego, si acaso, en el pico te voy a volver a hablar del Sáhara, de otra de las razones, otro de los motivos, porque si recuerdas el programa pasado de África, te hablé de, bueno, que en palabras son, sí, palabras del mundo Cardeñosa, pues entre otras cosas han descubierto petróleo debajo del suelo, pues, con lo cual ya están allí el Mohamed y los americanos y los españoles y los franceses y toda la peña allí como buitres carroñeros expoliándoles el petróleo. Bueno, pues hoy te voy a leer que hacen exactamente lo mismo, y no solo en el Sáhara, sino que en toda África, de ahí lo de Somalia también, están esquilmando los caladeros de pescado. Entonces luego nos quejamos porque vienen estos inmigrantes por ahí para acá. La pena es que no vienen armados como vamos nosotros para allá, a ver qué nos parecía. Bueno, sin más reflexiones, que ya sabes que no me gusta mucho lo de reflexionar así en voz alta, además de que no sé, pues eso, te dejo aquí con, bueno, la primera canción que abre el disco, que es con, bueno, con una gente que son los Nakiseni Women's Group. Te digo que son de Uganda y están con Bella Fleck. Y luego, te irán unas cuantas seguidas, Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza bageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza bageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza bageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza bageni. Tuline isangala olwalero, tuline isangala kuchaza bageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza bageni. Sangaira bageni tusangaire ino kubabona. Sangaire bageni tusangaire. Sangaire abageni tusangaire ino kubabona. Sangaire abageni tusangaire ino kubabona. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza abageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza abageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza abageni. Tuline isangala chirabu na chisene, tuline isangalo kuchaza abageni. Kode yo morsoga. Bageni mutya mutya bageni. Kode yo morsoga. Bageni mutya mutya bageni. Tusimyo kubabona. Bageni mutya mutya bageni. Mwisuke ngendo. Bageni mutya mutya bageni. Tusimyo kukubona. Bageni mutya mutya bageni. Bageni mutya mutya bageni. Thank you. Me parece una auténtica delicia el disco entero, de verdad. No te he dicho que no hay zapping y no hay zapping, ¿eh? Van a ir una detrás de otra. Y hasta ahora, bueno, estamos conociendo o estamos escuchando a gente que no, bueno, que no se les conoce prácticamente nada, ¿no? Gente que están por descubrir, porque bueno, ya sabes que algunos músicos occidentales han sido fascinados musicalmente por los africanos, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Paul Simon o Peter Gabriel, que son los que abrieron el camino, ¿no? Bueno, pues esta última era con un tal D'Gary y es de Madagascar. Y vámonos con otro hombre que, bueno, es un tal Anania Engoliga, Engoglia, con el que parece ser que este hombre, Bela Fleck, quedó totalmente alucinado e impresionado cuando llegó a Tanzania. Pues es un músico ciego, que toca el piano del pulgar, lo que parece ser que se llama la kalimba, o el ikembe, o el embira, un instrumento muy extendido por África con distintos formatos y distintas cajas de resonancia. Grabaron este tema, el Kabibi, en un cuarto de hotel a orillas del Océano Índico y frente a Zanzíbar, en la ciudad de Bajamoyo. Kabibi ninakupenda sauti kama radio. Kabibi ninakupenda sauti kama kinanda. Kabibi ninakupenda sauti kama radio. Thank you. Esto ya empezaban a ser palabras mayores. Esta era Umu Sangaré, nada más y nada menos. Desde Mali nos cantaba este Aendilla. Y bueno, pues vámonos ahora con una... Bueno, la gente que son... Pues la canción es Angelina y son Luo Cultural Asociación desde Uganda. Angelina, yeah, come here, one, you know. Angelina, yeah, come here. cualquier duda, sugerencia, petición o comentario, 7notasypico@gmail.com. Bueno, pues hasta aquí el disco este de Bela Fleck, que me parece una auténtica delicia. Es el Throw Down Your Heart. Ya sabes, algo así como Deja tu corazón atrás. Y aquí, bueno, pues los que acompañaban eran Haruna Samake, trío, y Baseku Kuyate, todos de Mali. Y bueno, por referencias, iba a ponerte el disco de Baseku Kuyate, el último disco, el segundo disco que ha sacado, que es buenísimo, el I Speak Fula. Pero bueno, voy a esperar a que venga Dama. Si es que viene, si luego no viene, pues te lo pongo después. Y entonces vamos a saltar el orden que traía y nos vamos a Nigeria. Y en Nigeria vamos a escuchar, bueno, otros 4 o 5 temas que te voy a poner de un discazo que hay por ahí, que es el Nigeria Rock Special, algo en el psicodélic, afro rock y al food funk de 1970 en Nigeria. Luego te pondré también traje de Benny, de Togo, todo allá de los 70. Bueno, pues aquí te quedas con Adieu, que no sé lo que quiere decir, no tengo ni idea, y los que lo hacen son Ofege. Luego, bueno, hay varios que te voy a poner, esto sí que no te voy a cortar más, ¿eh? In the Jungle, que son los Aigrades, Kumida Hankan, bueno, del Kados, y Kenimania, de Mono Mono. Y Noita y Finger Toe de Tabula o Tabuka X. No tengo, bueno, si no hablo bien el español, como para meterme en África, ¿no? Bueno, aquí quedáis con la música, que es lo que interesa, ¿vale?

Bueno, pues no entra la otra canción, que yo creí que iba a entrar, eché mal la cuenta y creí que iba a entrar la canción, pero no me entran. Entonces nada, va a ir entrando en el pico ya. Y coincide que ya tenemos aquí a nuestro gran colaborador y amigo, entre otras cosas, que es Adama. Salam, Adama. Assalamu alaikum, Gai. Pues nada, encantados de tenerte aquí un día más. Ya les había comentado que seguramente vendrías, que nos había salido, te había salido por ahí un mandado que decía un compañero que tenía yo un trabajo. Sí. Mandado, y nada, que ya medio lo has arreglado, entonces pues nada, vienes justo para el pico de las siete notas, que bueno, como ya les había comentado, pues va otra vez como, bueno, como la semana o el mes pasado, mejor dicho, cuando estabas aquí, si te recuerdas, habíamos hablado de que a la gente esta del pueblo saharaui no les darían nunca más sus territorios porque estaban cogiendo el petróleo entre medio mundo, ¿no? Eso es, cuando vean que se puede obtener ahí un poco de petróleo, las cosas se complican para el pueblo saharaui. O para el que sea, ¿no? Porque sí. Estábamos hablando aquí ahora, a micro cerrado, que cualquier cosa que tiene el pueblo de África llega a Occidente y se lo quitan directamente. Eso es. A veces yo me digo a yo mismo es que más vale no tener para estar salvo, sano y salvo, más no tener ni petróleo, ni diamante, ni oro. ¿Qué pasa con los peces que lo tienen? Por ejemplo, el caso de Congo, el caso de cualquiera, Sudáfrica o bueno, de Angola, que ven que hay posibilidades de extraer diamantes, recursos minerales o petróleo, empiezan los problemas. Pues es una lástima. Eso, hace un tiempo también dije yo algo que, bueno, que es que no estamos nada libres, porque tal como se está poniendo la historia, bueno, aquí dentro de 4 días vamos a tener una escasez de agua del copón, que ahora llueve mogollón y no sé qué, pero ya hay una sequía que viene por ahí que está siendo, bueno, cada vez más mayor, ¿no? Pues entonces, claro, este sitio aquí, Asturias, es uno de los sitios del mundo donde más agua hay. Paraíso. Aquí, sí, sí. Aquí. Lo primero que llamó mi atención es esa agua que sale de todos los lados, del cielo, de la tierra y de todos los sitios. Es lo primero que llamó mi atención es el agua, pero es lo que más nos necesitamos en África. Lo que más nos necesitamos en África es el agua. Desafortunadamente que está faltando. Por eso te llamó la atención, entre otras cosas. Pero bueno, yo lo que te digo es que en cuanto haya problemas de escasez de agua y empiece la guerra, porque sin petróleo podemos pasar, pero sin agua no. No. Podemos pasar hasta sin comida, pero sin agua no. No, sin agua no. Entonces, cuando empiece la movida, a ver qué pasa aquí. A los que tengan la fuente a la de casa, a ver qué pasa, ¿no? Sí, ahí sí. Será cuando empecemos a ver un poco las orejas al... Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, siguiendo un poquito con lo que os había dicho que iba a leeros, pues eso, os voy a leer un poco de una poca cosa, porque además, bueno, teniendo aquí a Dana, pues no quiero liarme como el otro día con el petróleo, que fue muchísimo lo que leí. Entonces nada, simplemente esto que os voy a leer del Sáhara se puede extrapolar a cualquier sitio, mismamente desde Senegal, donde viene Adama, y muchos de la gente que hay por aquí, por Asturias o por Oviedo, vienen de Senegal, y el problema que hay allí es que, bueno, explícalo tú si no, Adama, pero sí, es el vocabulario. El problema es que son las consecuencias, que antes nosotros no tenemos esa cultura de acumulación. Entonces, justo nosotros vivimos día a día, al presente. Entonces, cada día que no estábamos pescado, tenemos que ir con los caicos a pescar, una hora basta. Pero, ¿qué pasó en estos últimos años? Que a veces se podría quedar hasta una semana en el mar para no tener nada. Entonces, lo que pasa es que ahora la gente pues no tiene recursos. Ahora salen a pescar y vienen vacíos. Vacíos, claro, porque ¿qué pasa? Porque a veces, como lo decía un abuelo, que es como si Europa estuviera justo al lado, porque cada noche veían en el alta mar luces y pensaba que era Europa. No, eran luces de barcos de barcos, no sé cómo se llama, pero bato izin. De pesqueros, sí. De grandes... Entonces nos llevaron torías ambulantes. Nos llevaron todo. Eso es lo que está ocurriendo en Somalia. Digo yo, ¿cuántas luces vería este hombre para pensar que es un país? Fíjate. Mucho, te lo juro, de verdad. Tú fíjate. Decían que, pero Europa está aquí. No, no era Europa. Era barcos ambulantes. Increíble. Bueno, veréis, mira, dice algo así. Esto, bueno, está sacado de un periódico que, claro, como... puede gustarte o no, pero lo que sí, lo que dice este periódico es las denuncias de las cosas que hay, ¿no? Puede gustarte más el país, o el mundo, o el ABC, o el que quieras, pero no te van a decir las verdades como te dice el Diagonal, eso seguro. Por eso venden cuatro y a cuatro que les compramos, ¿y no? Bueno, el título es Sáhara, otra modalidad de pesca ilegal. Y dice, el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos amenaza el futuro de nuestras generaciones jóvenes, quienes están condenadas a llevar una vida en la pobreza. Afirmaba a principios de noviembre en Nueva York Aminatou Haidar, al acudir a recoger el premio Coraje Civil entregado por la Fundación Train. En su viaje de vuelta al Sáhara Occidental, no le fue permitida su entrada a la IUN. Las autoridades marroquíes le retiraron su pasaporte y fue obligada a regresar a Lanzarote. Entonces fue cuando inició la huelga de hambre, y por lo que empezó la historia de hablaros yo ahora del Sáhara. Bueno, el año pasado ya, el programa anterior del Sáhara, ¿no? Desde las Islas Canarias se ha exportado habitualmente... explotado habitualmente este caladero de más de 150.000 kilómetros cuadrados y una gran diversidad de especies, unas 200 de peces, 60 de moluscos y varias de cefalópodos y crustáceos. La dimensión internacional que en los 70 adquirió Las Palmas de Gran Canaria se debió mucho más que al turismo, a la internacionalización del Banco Pesquero Canario Saharaui. Escribía el 8 de noviembre en La Provincia, es un periódico de Las Palmas, Antonio G. González. El proceso de descolonización del Sáhara Occidental no ha terminado, pero desde 1975 Marruecos ocupa militarmente estos territorios y se aprovecha de sus recursos naturales. A pesar de ello, en 2006, la UE y Marruecos, con la oposición de 167 eurodiputados y la abstención de otros 79, o sea que son 200 y pico eurodiputados los que dijeron que no o se abstuvieron, pues aún así se firmó un acuerdo para que 119 barcos comunitarios pudieran obtener una cuota adicional de 60.000 toneladas para pesca pelágica industrial. Sardinas, caballa y jurel. A cambio, una contrapartida financiera de 36,5 millones de euros anuales. Unas 100 de estas licencias corresponden al Estado español. Es que de verdad es para que se nos caiga la cara de vergüenza. Bueno, pues seguimos con... Y en gran parte, a Canarias no le limita el acuerdo a la frontera con el Sáhara Occidental, denuncia García la Chica. La propia web del Parlamento Europeo afirmaba entonces: uno de los puntos más polémicos ha sido la no exclusión en el acuerdo de las aguas del Sáhara Occidental. Lo que sí ocurrió en el Tratado de Libre Comercio en el Reino Alawita, firmó con Estados Unidos en el 2004. Tenemos constancia de que pescadores marroquíes en la zona de Dagla venden a empresas canarias, explica desde el observatorio el aspecto, explican desde el observatorio. El aspecto financiero de los acuerdos pesqueros no es necesariamente el aspecto más importante del acuerdo. El aspecto político es igual de importante, afirmaba Mohamed Lanser, ministro de Pesca marroquí en 2006. Además, según se recoge en las demandas de Fish El Sawar, este acuerdo es una señal de apoyo político a las reclamaciones infundadas de Marruecos sobre el territorio. Esta gente, la campaña Fish El Sawar, es una coalición de ONGs de 22 países de la UE. 22 países, que creó en 2006 la campaña Fish El Sawar para exigir a la UE que respete el derecho internacional y detenga inmediatamente toda actividad pesquera en las aguas del Sáhara Occidental ocupado. Sus reivindicaciones las resume en cuatro puntos. Es inmoral para los saharauis, obligados a vivir bajo la ocupación marroquí o en el exilio. Es una señal de apoyo político a las reclamaciones infundadas de Marruecos sobre el territorio. Viola la legalidad internacional y supone un gasto de dinero de los contribuyentes europeos. La empresa Realsa Rianseira, a través de su filial Damsa, incrementa sus resultados económicos. Posee una factoría en los territorios ocupados. Ante esta situación, el observatorio ha exigido a la empresa gallega que no se beneficie de esta ocupación militar. Eso sí, sin ninguna respuesta. Tampoco la ha obtenido este periódico. Con Calvo sí que funcionó y en 2009 cerró su factoría en el suelo saharaui. Al margen de los acuerdos con la UE, también existen otros de nivel privado con Marruecos para pescar en este caladero. También pequeños barcos de pescadores marroquíes venden sus productos a comerciantes canarios. Europacífico, la unión de grandes empresas de Chile, Japón y Nueva Zelanda, distribuyó en la península ibérica unas 2.000 toneladas capturadas en la costa saharaui en el 2008. Su centro de distribución se encuentra en Galicia, denuncia García La Chica. En 2008, la resolución 63/102 de la Asamblea General señalaba que en virtud de territorio no autónomo es el pueblo saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales. Nuestras reivindicaciones se derivan de las declaraciones en 2002 de Hans Corell, secretario general de la ONU, encargado de asuntos jurídicos, que recordaba que si la explotación no se hacía según los intereses de los saharauis, es ilegal. Y en unas semanas comienza la presidencia, bueno, ya empezó, con la presidencia española de la UE. ¿Un buen momento para renovar el acuerdo? Esta es con coña, ¿no? Y luego, pues, está desde Rianseira, Pescanova, Isabel, Calvo, en fin, todos aquí... Una cadena. Y os digo, vamos, si queréis podéis coger el diagonal este del 26 de noviembre. Lo que te digo, vamos, no quiero leer más porque, bueno, aprovechamos que tenemos aquí a Dama para que nos cuente alguna cosilla, pero vamos, todo lo que es dibujas el mapa de África, pues todo alrededor de África, todo está expoliado por nosotros y nuestros amigos, los europeos. Esto, Gaby, que me recuerda la histórica en contra que hicieron en Berlín para compartir la pastela que era África, claro, entre alemana, Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, claro. Cada uno decía que aquí empieza mi campo hasta tal país. Es lo que está ocurriendo en el mar también. Y es que yo estos días estoy flipando un poco porque, bueno, estoy viendo que, hombre, yo creí que nosotros, los españoles, hablo por España, ¿no? Pues eso, sí, ya lo de las armas y tal, bueno, ya es bastante chungo lo de que estamos haciendo, vendiendo armas para todo el mundo, pero es que estos días, es que estamos metidos en unos fregados por ahí, que te cagas, que te puedes morir, vamos, porque en lo de Gaza tenemos mogollón de culpa o mogollón que ver. Bueno, ya veis esto de la pesca, América Latina, mira cómo la tenemos o cómo la tienen entre el BBV, la Telefónica, Repsol. Bueno, es que de verdad es para flipar lo nuestro, ¿eh? Como decía el otro, que es el sistema, el capitalismo, que le comparaba a un monstruo. El monstruo tiene que crecer, si deja de crecer va a morir. Claro. Por eso yo lo comparo a la acumulación del capital que están haciendo. Siempre quieren más, sí. Y más, y más, y más. Pero se sabe que este sistema no funciona. No funciona. Se sabe de sobra. Lo que pasa es que seguimos engañando y tapando y tapando, sí. Y tapando. Es que el sistema no funciona. Verás la que viene en breve con los bancos. Sí, que andan ahora con que si tal, que si Pascual. Todo es para tapar todo lo que hay por ahí metido. Que si, bueno, hay una movida que... Yo le estaba diciendo hace unas dos semanas en mi programa. Decía que... Yo algo que me sorprende es que de repente surge un presidente, en Wolof le decimos Jafur. Cuando alguien se pone loco, empieza a decir algunas cosas. Entonces es lo que ocurrió al sistema capitalista, a través de la persona de Obama, que de repente sale a la prensa para decir, oye, que los bancos van a pagar, todos van a pagar. Pero yo decía, pero no hay que gritar. Porque nosotros, según las reglas que sabemos, es que una deuda en africano, una deuda es un apellido. Un deuda es un nombre. Su apellido es pagar. ¿Qué quiere decir esto? Si el presidente se pone públicamente a decir esto, es que yo pienso de verdad antes, porque los bancos no pagaban. Por eso. Y ahora tampoco van a pagar. Y ahora sí. Por eso sí, está amenazando. Nosotros sí que vamos a pagar, los pobres. Claro, claro. Los pobres de siempre. Los de África, claro, sobre siempre. Todo. Sí. Bueno, pues nada, es decir que su programa Radio Dunia Diásporas, lo podéis escuchar o seguir los domingos aquí mismo en Radio Cuca a las 5 y media de la tarde, es, ¿no? Las 5:30. De las 5 hasta las 7:45. De 5 a 7 más o menos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Vale. Y nada, pues ya vamos a ir bajando ya la sintonía del pico y cambiamos ya, volvemos otra vez a la música. Y bueno, ya entramos directamente con un disco que quería enseñarle a Adama, que es este el segundo disco de Baseku Kuyate. Se titula I Speak Fula, yes. Habla Fula, ¿no? Yes. I Speak Fula, hablo Fula. Una pequeña historia sobre Fula, porque te llama distintamente según que estamos en Senegal o Mali o Nigeria. Y hasta Sudán, y pues que más o menos con muy poco variante es lo mismo. Se llama Fulani, Fula, Pular, Alpular, Tucular, pero es lo mismo. Son primos míos. Ajá. Sí, que es algo de africano típico. Somos primos, entonces que nosotros somos primos para bromear. Sin conocer a alguien. Basta solo saber que pertenece a esa etnia, porque yo soy de la etnia Serer, y empezamos a bromear como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho. Toda la vida, sí, sí. Es casi un cemento social. Sí. Una clara referencia, digamos, ¿no? Sí, eso es. Dicen, Bandrabe Misal Minimon, eso quiere decir que. Que hola gente, que saludos, Bandrabe me salimos en Fula, pues ahí os vale la canción. Sí. I'm a Bueno, pues aquí estoy, bueno, muy contento de tener aquí a Dama, que me está contando unas historias que es la hostia, de verdad. A ver si nos cuenta algo. Ahora, porque yo, bueno, este disco él no lo conocía, se lo traje, bueno, a él y a todos vosotros, y tiene una canción aquí que es el bueno, Musou, Musou, ¿verdad? Musou, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Mujer. Para las mujeres, sí, ¿no? Sí, Musou, sí. Y bueno, parece ser que, bueno, más o menos lo que os contó él ya, ¿no? Que es, bueno, del idioma, bueno, del Fula, que es el idioma que se habla en el África Occidental, y que proviene de la etnia Fulani. Era un pueblo nómada, parece ser que hay muchos por ahí en Mali, Senegal y Guinea-Bissau. Y era lo que os traía puesto, pero ahora más, nos cuenta más, él. Hasta Níger, Nigeria y... Y me habías comentado que incluso en China, ¿no? La historia de los apellidos de China. Es que, no sé, ¿sabes? Ese término de frontera no lo teníamos antes. Claro. Los Fulani, que se llaman Fulbe, en Senegal, Fulbe, o Tukulor, o Alpular, son casi en muchas zonas en África, desde Senegal, Burkina Faso, Mali, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Nigeria, hasta Sudán. Más para allá de África, porque ¿qué pasa? En China encontramos los apellidos siguientes: Si, Li, Lam, Lo, Ka, So. Pero son apellidos de esta etnia, Alpular. Entonces, es para decir que no somos todos, claro, igual. Que tan grande como es el mundo y resulta que somos todos iguales. Eso es. Como dice los Navajita Plateada, una canción que tiene muy buena. Sí. A lo mejor te la traigo un día o te la dejo un día para que la escuches. Vale, a ver. No me acuerdo cómo es, pero vamos, que somos todos iguales. Somos igual todos que seamos iguales. Todos judíos, musulmanes, lo que tú quieras, pero somos todos iguales. Sí, sí. Además de es verdad. Que tenemos la memoria un poco corta. Eso es la problema. O que no nos interesa tener eso lo que es. Tenemos que tener, vamos. Eso es. Bueno, pues es que este tema coincide que tiene una electrificación del Ngoni, que bueno, si habéis visto, pues es otro de los antecedentes del baño, porque es muy parecido, además. En el sonido e incluso en la forma. Y bueno, pues eso, con esta electrificación de este tema es una auténtica burrada, ya veréis. Aquí os dejamos con ella. Decirte que si acaso, bueno, la que canta es la mujer de Base Cuca, Asimaco me parece que se llama. Sí. Escuchar esto que no tiene desperdicio. Thank you. Asisobo Basiku Goni Fonyesa Pues ahora os voy a poner una canción de bueno, pues nos iba a hablar de ella a la ama y nos va a hablar porque es que coincide que la habían llamado por teléfono y bueno, creí que yo simplemente os la iba a poner y ya nos hablaría él después, pero no, como ya está aquí, pues nos va a hablar él ahora de la canción que nos va a poner, que es, bueno, pues... Sí que... ¿Cuál es esta del Halan? Sí, que me decías que es que igual, sí, igual que el Nguni, ¿no? Sí, igual, que cuéntame. Acabamos de escuchar a un otro, un título de Sekuba. Decía aquí en su idioma, en Mali, que llaman el instrumento Nguni. Pero lo mismo es Halan. En Senegal es lo mismo. Entonces es cuestión de apelación y... nada más que halam viene de ese instrumento, pero halam también, halam de, que se dice halamñar en Wolof, es una banda de Senegal que revolucionó mucho la música africana en todo el mundo, porque antes estaban en América. Hicieron lo que se llama, vamos a escucharlo ahora, Afrobeat. Ajá. Entonces ellos, su filosofía era ese encuentro de varias culturas para sacar una música universal. La fusión de varias músicas, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El soul, el funk, Afrobeat. Me gusta mucho esa canción Harit, que es muy simbólico, Harit, que significa amigo. Ah. En nuestra cultura es algo de muy importante. El Harit, que es el amigo, él solo puede guardar tus secretos. No tiene por ninguna razón decir los secretos. Si tienes algo de problemas o necesitas algo, te puede fiar en esa Harit. Entonces vamos a escuchar el título Harit de Halamde, que cantó el gran maestro que se llama Souleymane Faye, que ahora está viviendo en Senegal. Thank you.

Aparte de ser un trallazo de canción, esto que, bueno, por lo menos a mí me ha molado muchísimo, sí. Creo que también ha influido la explicación que me estaba dando Adama por aquí a micro cerrado, y creo que os la merecéis porque sí, por favor, cuéntasela a Adama lo que traduce, es un poco lo que era el sentido de la canción, ¿no? Suleiman Faye de Halamde canta la amistad sincera. Decía que Harit va a mere Oma. Somo mere. Que se preocupa porque pregunta a su amigo que si se ha enfadado o no contra él, porque no para él no es bueno que su amigo se enfada con él, porque es lo que da sentido a su vida. Entonces crea él en el valor positivo de la amistad, que sea masculina o femenina, pero da igual, pero la amistad sincera es lo que canta Suleiman Faye. Toca directamente al corazón. Lo que es el compartir, es que de verdad, cuánto me gusta que vengas, Adama, porque me haces tener otros valores, sí, que hemos perdido aquí, ya es todo para mí, todo para mí. Pero no, queda a unas gentes, sí. Es muy grato compartir y disfrutar de tu alegría, ya no de la mía, sino de la tuya y de la del otro. Pero chico, aquí estamos un poco, bueno. Bueno, pues ya, como bien te dije, yo también te traje una canción que el otro día, bueno, me pedíais algo de Josh Undur, y yo es que de Josh Undur, como es algo tan conocido, yo me gusta más andar siempre por los segundones, gente que no se conoce tanto, y sí, por eso sí. Solo había llevado esta canción que no es para poner en un sitio así de una fiesta, esto es más para escuchar. Sí. Esto es Una Tierra Unida, se titula, el título del tema es Una Tierra Unida. Sale en un disco de Alan Stivell, que es uno Douar, no sé lo que significa el Douar. Sí. El título, te digo, es Una Tierra Unida. Y son Alan Stivell con Josh Undur, y la verdad es que a mí también me parece esto una auténtica dulzura. Escuchar a ver qué os parece. Baby, my nigga, baby, no. Me parece una auténtica locura, ¿eh? Me gustó mucho esa fusión. Y ahora que sé el significado de la letra que me has dicho, pues sí. Más todavía, por favor, nos cuentas un poco, nos ilustras aquí a... Sí, decía Ayusu en Wolof, que ñunñep ben lañu, nit ñu wéx, nit ñu ñuul, ñunñep ben lañu, que seamos gente de color negro o gente de color blanca, pues que somos todos iguales, somos los mismos. Claro. Me gusta mucho, sí. Me alegro, a mí también me ha gustado mucho que te haya gustado y espero que a vosotros también. Sí. Bueno, te toca, dama, ¿qué nos vas a poner ahora? A ver. Vamos a... Voy a poner aquí otro bombazo, ¿eh? Otro al norte de Senegal para escuchar a Baba Mal. Baba Mal, que es el roi de Yela, el rey del Yela. Yela, que es un ritmo africano típico de... Esa etnia que acabamos de decir, los Fulani, los Fulbe, que son nuestros primos. Entonces vamos a escuchar el primo Baba Mal, que canta aquí Tara, El rey de Yala, Baba Mal. La forêt, homme de la savane et du grand désert. Africain, mon frère, wallahi mon sang, écoute ta musique. Elle est la voix de ton Dieu et celle de tes ancêtres. Quand le soir, au cours de nos veillées, Nous grillons après un moment de profond recueillement. Jouent sur leur guitare l'air d'un tara. Koy feli din al-islam jama jama jama ma jannate futa wanya ma futa toro mbati di funange oya de una yimbe futa una jube futa salo ko wirni ma lomtini sedu nuru sedu nuru ko wirni ma lomtini Tiens, mon tagatalio, ital, oh mon ibamou, salamatata. Oh mon ibamou, Fatima, mon taga. Oh mon ibamou, madame, ibamou, cocotalio, tal. Ah, ah, ah. Tara, la la la la, tara, emado tara. Tara, te ko tara, tara, emado tara. Tara, te ko tara, la la la la, tara. ¿Sabéis lo...? ¡Epa, epa, epa, epa, epa, epa! ¿Sabéis lo que es ese sonido? Aparte del inicio de una canción. Eso es, pues, señales horarias que, nada que la han liado ahí. Acabamos de... Es que son las dos horas, pero ya, con nosotros, como en este programa, no tenemos nadie detrás que viene aquí echándonos, pues podemos quedar aquí un ratillo más. Un ratillo más, sí. Pero bueno, no va a ser mucho más porque hoy además tú tienes que marcharte, entonces, bueno... Sí te quería poner esta canción que también hablamos el otro día, que habías puesto esta canción, el Musolu, sí. Que no me acuerdo con quién, con Salif, no me acuerdo quién. Salif Keita cantó esa canción Musolu, porque es en Mandengo, que es también un otro idioma muy hablado en África, en Mali, hacia Nigeria, pasando por Burkina Faso, las dos Guineas, y Senegal, Gambia y casi todo. Bueno, pues... ¿Qué significa mujer? Mujeres, a las mujeres, Musolu. Pues es que yo más o menos sabía esa historia porque yo la tenía en español, que era sí. Lo que te decía y lo que... Sí, sí. Bueno, por eso te la traje, para que la escuches y para dártela. Y en español ya sonaba aquí en este programa, que es con Gala Évora. Sí. En su disco, el disco que es Agua y Luz, y la colaboración es de Salif Keita, precisamente, y ella canta en español, él no, él me parece que es en Wolof. Entonces, nada, la escuchas ahora, me imagino que será más o menos como la que tú has escuchado, pero otra versión distinta. Sí, sí. A ver si te gusta. Vale, a ver. Duerme en mi alegría entre cenizas. entre ceniza, porque el cielo protector llueve sequía. A la tierra ya nada le queda, unos minutos de paz al día, una danza que es de viento y seda, muertos los frutos que antes parían, entre ceniza, porque el aire abrasador seca la vida. Mi padre ya lo sabía, mucho antes de morir, el mundo del hombre que te elija será el mundo que te toque vivir. Las lágrimas sobran aquí. Nunca lloré, vida mía, que nadie llore por ti. A los hijos de mis hijos también les hablaré así. A los hijos de mis hijos también les hablaré así. Caterera por tu falla. Caterera por fenomenal, fenomenal. ¿Me puedes despedir? Claro, por eso te he cambiado. Él había escogido ahora una canción de Ismael Lowe, El Raciste, que sí, también sonó aquí, pero se la voy a cambiar, le voy a poner otra que no conoce, de este disco, que es la que abre precisamente el disco, el de Agua y Luz, el Al Otro Lado del Mundo, y luego ya, bueno, te marches tú, yo ya despido el programa con la de Raciste. Dime, cuéntame. Está saliendo perfectamente, no te preocupes. Sí, que me gustó mucho, sí, que es... Puedes hablar desde la esquina. Sí. es fenomenal, esa fusión entre ese dúo, entre Salif Keita, que canta en Mandingo, y Eva Gala Ebora, que canta en Castellano, hombre, que las cosas tienen que ser así. Me gustó mucho y ves que cómo rico está. Con la fusión es riqueza, sale, siempre sientes riqueza, la fusión. Sí, no, claro, fenomenal. Lo que hablamos, el compartir, siempre es riqueza. Fenomenal. Bueno, pues nada, te voy a poner esta, bueno, a ti y a todos, para bueno, ir finalizando, para a ver si te gusta esta, y nada, luego ya, bueno, no sé si te marchas ya, sí, sí, antes de que acabas, si quieres pues, escribirte sí, y tal, pues... os queremos mucho, pero como se dice en idioma de África, en Wolof, lunes de hoy, pues que volveremos, inshallah, próximo mes, último viernes, para seguir con el programa de Siete Notas y Picos con el gran maestro. Sí, por Gabino. Favor. No, no, yo pequeño saltamonte. Ya, Jere Jofati. Jere Jofati, ¿qué quiere decir? Merci. Jere Jofati, al pisolero zorro. Ya, Jeff. Venga, gracias. Nada más, de verdad. Ser del alba la primera luz, verte amanecer, ángel que guarda tu sueño, agua que calma la sed, quiero que vivas riendo. Hoy quiero ser la esperanza del que la perdió, de cristal azul, estrella que cayó del cielo y me ser del alba la primera luz, verte amanecer, ángel que guarda tu sueño, agua que calma la sed, quiero que vivas riendo. Hoy quiero ser la esperanza del que la perdió, de cristal azul, estrella que cayó del cielo y me encontraste tú, quiero que vivas sintiendo. Al otro lado del mundo los niños no juegan. Al otro lado del mundo el hombre se esconde y el niño no sueña. Al otro lado del mundo los niños no juegan. Al otro lado del mundo el hombre se esconde y el niño no sueña. Thank you. Bueno, no es racista esta, ¿eh? Todavía no se ha ido y se la he cambiado porque racista ya sonó en mi programa y en el de él. Y esta, que es para acabar el programa de hoy, es se titula Quita Quita y es de un hombre que se llama Gaspar Lagual y es una auténtica preciosidad. Escucha. preparado para un programa que ha sido oro puro. Por lo menos para este que te habla, me parece una auténtica burrada el programa que nos ha salido hoy. Gracias, como no, a la inestimable colaboración de este hombre de Adama. Bueno, nada, espero que te haya gustado a todos. Espero que os haya gustado en Virginia. Que me mandéis un correo, por favor. Me digáis un poco, contéis cómo es la historia, de bueno, cómo me escucháis. Y, bueno, un poco todo lo que... para saber exactamente a qué me referirme, cuánto sois o cómo es la jugada. Si es verdad que me escucháis en clase o no. Si les pones a mis programas como para traducir o... porque es que, pobres, ¿qué te hicieron? Bueno, ya sabes que, o sepas, Laura, que ya no nos conocemos, pero vamos, yo le meto mucha ironía a las cosas. Me gusta reírme mucho de las cosas. Es un honor, si es así, bueno, es un honor. Y bueno, pues me gustaría que me lo contaras. Bueno, pues a la otra Laura, a ver si con toda esta energía que hubo en este programa tan guapísima de hoy ha aprobado. Los demás, a ver si os ha gustado. Y bueno, pues nada, con la cortinilla del beso, como siempre, será hasta el próximo viernes, en que tendremos un programazo de mujeres que os estoy preparando, que bueno, vais a votar, pero hasta con las manos. Hasta entonces, un beso. Chao.